Acabo de reiniciar la grabación después de tenerla por que se me agotó la pila. Acabo de cambiar la pila por otra. Ahorita ya son las 5 de la mañana con 36 minutos. Estoy ahorita, estaba diciendo que considero que es necesario hacer este tipo de juntas, no solamente para eso, sino también con el objetivo, aparte de hacer ese perfeccionamiento de una serie de objeciones y tener siempre las respuestas a esas objeciones, o sea, presentar incluso no solamente las mejores respuestas, sino incluso las objeciones más, el mayor número posible de objeciones que podamos considerar que pueden llegarse a presentar para que nunca nos sorprendan. Habría también la conveniencia de crear de esta manera un curso de ventas en conjunto mediante una lluvia de ideas que se estimule en cada una de estas juntas para crear e ir después perfeccionando un curso de ventas que sea el que todas las personas de nuevo ingreso reciban. De esta manera, con la participación de todos, que sería mucho mejor que con los conocimientos y el criterio de una sola persona, de esta manera se llegaría a tener un curso de ventas, por ejemplo, elegir cuáles son todos los temas y cómo deben ordenarse, cuáles son los temas que deben tratarse y cómo debe ser la dinámica, por ejemplo, también del curso, para que se dé ese curso y en ese caso estoy seguro de que sería un curso de ventas muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que el que actualmente se está dando. Es que el curso de ventas, pues precisamente no es un curso de ventas, no es precisamente eso. Es más que nada una capacitación muy breve en cuanto a aspectos técnicos. De hecho, la persona que da ese curso, bueno, es un ingeniero y yo supongo que no ha trabajado nunca como vendedor. Nos dio algunos pequeños tips muy breves, muy, muy rápidamente, muy poco en cuanto a ventas. Y pues prácticamente no fue nada, o sea, no fue casi nada lo que hubo al respecto. Una de las cosas que hay que considerar aquí también, de las que quiero señalar en cuanto a las deficiencias que he encontrado aquí en Astel en cuanto a, y no digo lo de aquí en Astel porque yo considere que esté sucediendo mejor las cosas en otras empresas, no se trata de eso necesariamente, de que hayamos que comparar o decir, ah, bueno, pero es que pues en todas las empresas es así o aquí lo hacemos de todas maneras mejor, aunque no lo hagamos mejorándolo, aunque no lo mejoremos, lo hacemos mejor que en otras empresas. No se trata, yo creo, de nada de eso, sino de hacerlo mejor y cada vez mejor que como ya se esté haciendo en Astel. Y una de las formas de estarlo mejorando es adoptando una forma de trabajar que estimule las mejoras continuas. Las mejoras con la participación de todos los que ya están ahí, que quieren aportar algo nuevo, que hayan aprendido, que vayan aprendiendo en el camino, en su trabajo, y de todos los que vayan entrando después y que tengan ideas, que traigan ideas nuevas que aportar, que se vayan incorporando a la empresa y que vayan formando algo sólido para el futuro, para su utilización en el futuro. O sea, un conjunto de conocimientos sólido para el futuro. Y el hecho de que sea sólido no significa que sea inflexible, o sea, que no tenga flexibilidad, que no tenga capacidad para cambiar. Sólido significaría en este caso sencillamente que tiene una capacidad de permanencia y de sostenimiento por la efectividad que ha tenido con la experiencia, y de permanencia porque ya está adoptado y ya está escrito, ya está ordenado en una serie de puede decir en una base de datos a la que además cada uno de los vendedores tenga acceso a través de una intranet. Ahorita quiero hablar de eso también porque es algo que incluso se lo mencioné al capacitador del curso en el que estuve hace unos días. Me dijo que no había nada de eso, y de hecho no nos dio escritos al respecto. Bueno, por ese lado yo sí lo entiendo, o sea, que no nos haya dado todo el curso escrito, pues sí hubiera sido algo, pues se puede decir que algo voluminoso, no tanto como en otros cursos. Me ha tocado asistir, estuve trabajando en un banco hace muchos años, me tocó asistir a alguno que otro curso en el que nos daban una carpeta y allí aparecían todas las hojas, todo lo que se nos muestra aquí en Astel, se puede decir, no es eso mismo, sino en cuanto a cantidad me refiero, todas esas hojas, esa cantidad de hojas que se nos muestra en Astel, en diapositivas, con proyector, se nos mostraba allí además en una carpeta que cada uno de nosotros tenía para su posterior repaso y poderlo aprender mucho mejor, en lugar de verlo durante unos segundos o unos, cuando mucho, 2 minutos allí en el proyector y luego no recordar nada porque no alcanzaba el tiempo ni siquiera para copiarlo a toda velocidad en el cuaderno. Yo muchas veces lo intenté y solamente unas pocas veces, escribiendo a toda velocidad, con tanta velocidad que después ni yo mismo le entendía lo que yo había escrito, que no alcanzaba a copiar más que una pequeña partecita. No porque yo sea muy lento, una pequeña partecita, no porque sea poco lo que yo haya escrito, sino porque era poco en comparación con lo que había en la pantalla. Muchas veces sí alcancé a copiar páginas enteras porque tenían poco texto o tenían el texto que yo alcanzaba a copiar en ese brevísimo espacio de tiempo en que estaban a nuestra vista. Pero muchas otras veces, y curiosamente, en muchos de los casos en que la información era de lo más importante, no alcancé a copiar ni siquiera la mitad. O me faltaron partes importantes. Y aparte de eso, pues no hubo la explicación suficiente a cuanto a cada una de ellas, en cuanto a cada una de esas cosas que estábamos viendo. Bueno, ok, si no hubo esa explicación suficiente, bueno, al menos que hubiera habido la posibilidad, si no de anotar, de ver eso, o sea, una de esas cosas, que no se haya quedado todo en el aire, para que se lo lleve el viento. Es como cuando se deja algo, una hoja de papel aquí tirada y el viento se la lleva y ya, no está. A eso me refiero cuando digo que no hay solidez, y que hay solidez cuando quedan las cosas ahí de manera permanente. Y la solidez precisamente se refiere de otra manera a esa flexibilidad también que es necesario, en el sentido de que haya la posibilidad y el estímulo incluso de que toda esa información se mejore. Que no vaya a llegar un pendejo ahí algún día a decir, este es el speech perfecto. Y ya nadie diga nada, no queremos saber nada, porque nadie lo va a mejorar. Que no vaya a haber alguien que nos salga con eso, porque sería algo pésimo, pésimo. Sería detener el progreso, porque ese pendejo se cree que ya no hay nada que añadir, o sea, que está perfecto. Sería pésimo eso. O sea, hay que estimular siempre las mejoras, estimular a la gente a decir, ¿alguien tiene algo mejor, una forma mejor de esto? O sea, nosotros pensamos que ahorita esto es lo mejor que puede haber. ¿Eh? Pero eso no significa que sea lo mejor. Yo creo que cada uno de ustedes puede aportar algo mejor, que lo puede mejorar. ¿Quién lo puede mejorar? Y decirles eso cada día, aunque sean los mismos, aunque sean los mismos vendedores de cada día. Pero más todavía si hay vendedores nuevos. Tratar de estimular a esos nuevos a que saquen todo lo que tienen y que no hayan escuchado a los demás. Para que esa flexibilidad, precisamente esa flexibilidad, esa capacidad de cambio, sea lo que le dé más solidez a toda esa información. Esa base de datos se va a convertir en algo extremadamente importante y extremadamente poderoso para la empresa, porque no podemos dejar de estar conscientes de que las ventas son una parte de lo más importante en una empresa. O sea, ¿quién puede ignorar eso? Entonces, esto es algo a lo que debemos dar suficiente importancia. Allí en el curso donde estuve, me di cuenta de que todo se lo lleva al viento. Y no quedamos con nada de esa información. Bueno, solamente unas pocas hojas que nos dieron de esa información. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué no tenemos acceso a esa información? Ok, si les parece que es demasiado costoso imprimir todas esas hojas, porque eso fue lo que él me dijo, no que fuera demasiado costoso, sino que eran muchas hojas. Y entonces yo digo, bueno, ok, entonces debe ser porque es considera demasiado costoso imprimir todas esas hojas, aunque éramos nada más 4 en el curso. Y sí se nos dio, bueno, muchas hojas en cuanto al reglamento de trabajo y la ética. Bueno, está bien, qué bueno. Pero el curso también es muy importante. O sea, si no se nos iba a dar acceso a eso mediante unas hojas, y yo me pregunto por qué, yo me podría responder, yo podría pensar que se debe a razones de confidencialidad, podría ser, digo, bueno, ok, podría ser que no lo quieran hacer porque, por el hecho de que hay vendedores ahí, que al rato se salen y se van a una compañía de la competencia y se pueden llevar el curso y compartirlo con gente de allá, y entonces vamos a estar trabajando para otros, para otra empresa, porque todo esto que nosotros logramos aquí, que en realidad allí es muy poco en realidad en cuanto a ventas, y los conocimientos en cuanto a los conocimientos técnicos que hay allí, pues son conocimientos más que nada aplicables a lo que es la compañía Astel. No se van a ir a compartir a otra empresa, porque en realidad no hay allí, no son los mismos productos, ni tampoco hay técnicas especialmente que podamos decir confidenciales o secretas. Otra cosa sería si verdaderamente en la empresa Astel hubiera un curso de ventas, que si hubiera de ventas desde el punto de vista psicológico, que se hubiera construido, que se hubiera desarrollado, elaborado por muchos vendedores de ahí, y que haya costado mucho trabajo hacer a través del tiempo y perfeccionar. Pero no ese es el caso. Es cualquier cosita lo que se nos dijo al respecto, pero aunque sea ese poco, era importante. Y si aunque sea eso es lo que se quiere ahorita proteger en su confidencialidad, entonces por eso fue que yo, en lugar de pedir hojas impresas, lo que sugerí es algo más discreto, algo más confidencial, como por ejemplo, pregunté, ¿está eso dentro de una intranet? Pregunté, ¿está dentro de una intranet a la que tengamos acceso nosotros para poderlo repasar después? Y el problema es aquí que, no sé, si se quisiera todavía desconfiar o si se siguiera todavía desconfiando de la conservación de esa confidencialidad de la información al tener acceso a través de un internet, pues sencillamente lo que se puede hacer es que para todo hay solución. Sencillamente lo que se puede hacer es que las computadoras que estaban ahí en esa sala en la que tomamos el curso, que estaban debajo de las mesas, estaban, no utilizamos ninguna computadora. Todas estaban debajo de las mesas. Estaban ahí, pues, tiradas a los lados. Bueno, para que no estorbaran. Curioso, ¿verdad? Para que no estorbaran las computadoras. O sea, en una empresa de tecnología, las computadoras nos estorbaban. Y teníamos que usar hojitas de papel. Como si fuéramos tratando de ser taquimeca. Bueno, como deseando saber taquigrafía para poder escribir tan rápido eso, ¿no? Regresar en el tiempo, en aquel tiempo en que se usaba la taquigrafía, para poder tomar las notas. Y entonces las computadoras ahí. Ok, si existe ese recelo en cuanto a la confidencialidad de la información, incluso cuando se muestra a través de una computadora, pues es muy sencillo resolverlo, es fácil, facilísimo. No quieren que uno se lleve esa información, pues sencillamente no le pongan ningún dispositivo de almacenamiento a los CPUs que allí tengan, ningún puerto para memoria USB, ni para ningún otro tipo de memoria, ni para grabar CDs ni nada, ni tampoco correo electrónico para enviar a otra parte. Entonces, ¿cómo se va a poder sacar la información de ahí? Nada más la vamos a poder ver. ¿O qué, van a llegar hasta el grado de que no van a querer ni que la anotemos en cuaderno? O sea, eso ya sería algo absurdo, ¿verdad? O sea, porque pues si lo podemos memorizar, pues entonces también lo podemos después anotar en cuaderno, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene solución, pero yo no veo por qué no se la ponen, por qué no se la aplican y por qué no se dan cuenta de la importancia, de la necesidad de esto que estoy diciendo, de solucionar estas necesidades. ¿Por qué no se dan cuenta de que existen estas necesidades y que estas necesidades son muy importantes? Eso es muy importante. Yo ahora ando como pendejo allí, en mi computadora, tratando de escuchar una vil grabación pésima que hice de algunas partes con el celular. Es que se escucha muy mal. Tratando de entender allí las palabras, porque ya no me acuerdo. Y es obvio que la mayoría no nos vamos a acordar más que de una pequeña parte de todo lo que se dijo ahí. Lo que se dijo con rapidez. Nos acordamos de muchas cosas, pero de muchas otras cosas no. Y me molesta estar ahí. Y por eso te digo que hay la necesidad de que uno sea lo bastante expresivo. Lamentablemente, si yo estuviera ahí frente a alguien, no te lo diría, a lo mejor con estas palabras, pero quiero que sepas que me sentí como un pendejo ayer muchas horas tratando de escuchar esto, cuando yo debería en ese tiempo, en todas esas horas, haber leído 5 o 10 veces más en un pinche cuaderno algo que hubiera podido anotar bien o algo que hubiera podido leer bien, porque ya estaba impreso tal como apareció en las diapositivas, o por haberlo visto en una computadora allí, en una intranet, o a la que yo pudiera tener acceso a través de una red privada virtual desde la computadora de allí, de la casa en que estoy viviendo, para poderlo hacer todo más rápido. En lugar de estar perdiendo tiempo allí, amplificando con un editor de audio, amplificando eso, tratando de editarlo para que se pudiera escuchar mejor, Y perdiendo todo ese tiempo, estuve perdiendo mucho tiempo sin llegar todavía a las partes, porque apenas las estoy buscando. No sé bien y ni siquiera sé en dónde está esa parte. Esas partes que yo recuerdo que eran importantes y que no recuerdo bien. O sea, que recuerdo que eran importantes y que recuerdo que no llegué a memorizar bien, porque no llegué ni a copiar ni las alcancé a ver por lo rápido que los vimos. Ese es un muy serio defecto de ese curso. Y hay algo más que decir en cuanto a eso, no porque yo le quiera echar tierra al instructor, ni al curso, ni a Astel. No, se trata de mejorar esas chingaderas que están pésimas, francamente, y decirlo como son. Está mal. Por el bien de la empresa, hay que decirlo tal como es. Eso está mal, lamentablemente. Puede mejorar mucho, y es fácil mejorarlo. Y estoy diciendo cómo mejorarlo, y es fácil entender cómo mejorarlo, y que es barato, fácil y rápido. ¿Por qué no hacerlo? Pues no hay ningún motivo para no hacerlo. Y en cambio, sí hay motivos muy importantes para hacerlo. Ahora, otra cosa es que también en la empresa, digo, aquí en este curso, hay otra cosa que me llamó la atención, que es el hecho de que hay una estoy tratando de encontrar aquí hay tres detalles que me llamaron la atención en cuanto como defectos del curso. Tengo que mencionar los tres forzosamente porque creo que es importante, es una de las cosas más importantes que hay en cuanto a ventas. Una de ellas es que hubo incongruencias entre, yo encontré como unas 5 incongruencias entre cosas que me habían dicho vendedores e incluso instructores. Más que nada vendedores que me habían platicado que eran de una forma y luego el instructor me dijo que eran de otra. O sea, el instructor me corrigió. Me dijo, no es así. Está mal lo que te dijeron. Y luego me dijo cómo era. Y luego hubo como otras 5 cosas que los vendedores me habían dicho correctamente y el instructor no sabía que eran así. O sea, esa falta de comunicación. Estamos en una empresa de comunicación de vanguardia. Y sin embargo, encontramos en el curso de capacitación sobre comunicación, encontramos esas deficiencias tan serias de comunicación, no solamente estas que acabo de mencionar, sino también las otras en cuanto a la permanencia de la comunicación. Que nos ayude a que esa comunicación que se nos ha dado permanezca también en nuestras cabezas y la podamos aplicar para vender esa mejor forma de comunicación. Y sin embargo no se está haciendo allí mismo. Y no lo estoy haciendo por decir, pero es que mira qué jodidos estamos en Astel. En comparación con quién, eso es lo de menos. Lo que importa es que eso está muy mal. Y yo no vengo aquí a criticar a Astel porque yo sea determinado. No, ni madre. No se trata de eso. Se trata de que Astel necesita mejorar. Astel. Me valen madre todas las demás. Entonces, eso tenía que mencionarlo también, lo del instructor, no porque lo considere como una de las de los peores defectos del curso. En realidad, De estos tres defectos que estoy mencionando en cuanto al curso, voy a mencionar otro ahorita, van dos solamente, pero de los tres que voy a mencionar en cuanto al curso, esos detalles del instructor me parecen los menos importantes, aunque sí son importantes, por supuesto, pero tengo que mencionarlos por otra razón. Hay otra razón por la que es muy importante mencionarlo. Al final del curso, el instructor nos dio una evaluación, una hoja de evaluación. Les voy a pedir que me contesten esta evaluación, nos dijo, para que se sepa qué les pareció el curso, algo así nos dijo. Entonces, era una evaluación que nosotros íbamos a hacer del curso. Venía una serie de preguntas ahí, no recuerdo exactamente cuántas, como unas 15, en las que nosotros íbamos a evaluar con un número, no eran preguntas, eran temas en cuanto a los cuales íbamos nosotros a poner una calificación del 1 al 4. La más baja era el 1, que significaba, creo, estoy completamente en desacuerdo, y la más alta era el 4, que significaba estoy completamente de acuerdo. La 3 significaba estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tú te imaginas, tú sabes, tú que trabajas en Astel y que estás en relación con eso. Me estoy refiriendo a ti que sabes eso. Que tú has estado allí. Que has estado ahí. Que has estado en el curso. Por lo que sea, porque lo recibiste o porque tú tienes relación con ello, quien sea. No es que quiera culpar gente ni responsabilidad de gente, aunque claro que hay responsabilidades y todo, y es necesario que tomemos en cuenta esto porque solamente así se va a resolver, si es que se resuelve, ¿verdad? Esa es la intención, que se resuelva. Pero, ¿tú qué crees que pusimos ahí de calificación? ¿Tú qué crees? O sea, ¿tú crees que fuimos sinceros en la respuesta? ¿O qué fue lo que pasó? Era, yo te voy a decir la verdad. O sea, yo no me ando con chingaderas. Yo te voy a hacer directo porque a mí me gusta el progreso. Siempre y cuando yo me sienta en un ambiente en el que sienta que el progreso es viable, que el progreso es posible. Porque tampoco me gusta hacerme pendejo en el sentido de tratar de progresar donde yo sé que no se va a poder. Entonces, ¿tú qué crees que yo iba a contestar ahí? Y que todos los demás que estábamos en el curso, que éramos como 4, 5 o 6, íbamos a contestar. O sea, que íbamos a poner 2 donde nosotros pensábamos que iba un 2, o que íbamos a poner 1 completamente de acuerdo, en desacuerdo. O sea, todas las preguntas eran, no preguntas, sino todos los temas, todas las afirmaciones, mejor dicho, todos los enunciados respecto a los cuales íbamos a decir si era completamente, si estaba uno completamente en desacuerdo o completamente de acuerdo o de acuerdo nada más, así. Eran afirmaciones, como por ejemplo, el material que se te proporcionó era el adecuado. Y entonces uno ponía completamente en desacuerdo, un poco en desacuerdo, de acuerdo o completamente de acuerdo, y así muchas otras. ¿Cómo te pareció la forma del instructor de dar la clase y así? Pero en otras palabras, entonces así eran por el estilo todas. ¿Tú qué crees que cómo lo consideramos nosotros eso? O sea, piénsalo bien. O sea, hay que pensarlo, no se necesita pensar mucho. Porque eso llevaba la opción de poner o no el nombre de cada uno de nosotros. Decía ahí nombre y creo que decía entre paréntesis opcional. ¿verdad? No sé si lo hayas visto, o sea, opcional. Y él nos dijo, ustedes pueden poner el nombre, pero no es forzoso que lo pongan. Si quieren, pueden no ponerlo. Y yo sí lo puse. Pero eso no significa tampoco que yo iba a poner todo lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque esa chingadera que nos dieron, esa hojita, no era más que un juego. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿es una hoja para quién? Para el evaluador, ¿verdad? O sea, para él. O sea, supongo que él la hizo, ¿no? O fue idea de él, o alguien se la dio. ¿O qué pasó? O sea, ¿de quién fue la idea de eso de la hoja? Esto me recuerda a una... Me recuerda una vez, o sea, una vez que una persona, y de hecho voy a decir quién, o sea, una hermana mía, que es una persona de una inteligencia muy, muy escasa, en este caso sí lo digo así, hasta te lo quisiera decir con el desprecio que verdaderamente siento por esa persona, porque es muy deshonesta. No te lo voy a decir así porque no quiero meterme más en esas cuestiones ahorita, pero... Te quiero hablar de la sinceridad. Una vez, no tiene nada que ver ahorita ya con su deshonestidad esto, pero te quiero hacer un comentario que una vez quería ella vender unas botellas de no recuerdo qué líquido iba a llevar adentro, pero un líquido que ella quería envasar, que compraba en envases más grandes y quería poner en envases más pequeños y venderlo. Y recuerdo que ella dijo que para generar, que para venderlo así como se vendían otros envases y generar confianza, que podía ponerle algo así que fuera como un sello. Y le dije, pues sí, me parece bien. Y al rato me llegó como para ver mi opinión, para saber mi opinión al respecto. Me llegó con unas botellas, dos o tres botellas, y me las enseñó. Me dice, ¿qué te parece? ¿Están bien así? Y me enseñó unas botellas que tenían su tapa de rosca así puesta, como cualquier otra botella que te compras para llenarla. Y encima le puso un pedazo de plástico envolviendo la tapadera. Y para que no se le cayera el pedazo de plástico, se lo puso con una liga. Ay, le dije, ¿y eso qué? Le dije, ¿eso qué? Pues es para que la gente vea, para que la gente que vea qué, le dije. O sea, ¿eso qué? Pues así es como se hace, ¿que se hace qué? O sea, ¿tú sabes con qué finalidad es eso? O sea, cuando le ponen un sello, es de tal forma que no se pueda abrir. Pero si tú le estás poniendo una liga, o sea, ¿de qué sirve? O sea, esa me pareció de lo más tonto que puede haber, o sea, de lo más infantil. O sea, tengo que decirlo. Es que no se trata de perjudicar a la gente ocultándole la verdad o siendo complaciente con ellos. ¿Qué están haciendo con esa hoja? ¿Cómo es que una persona se autocalifica? Que nos pase una evaluación, ¿para qué? ¿Para él? Si ya se lo dijimos antes, ya se lo dije yo a él antes, ¿o quién se la pasó? ¿Alguien se lo va a calificar? ¿Y cómo se lo va a calificar? ¿Cómo? Si no lleva la firma de uno, si el nombre es opcional, no le piden a uno la firma, le piden el pinche nombre, nada más. Entonces, o sea, si al menos fuera la firma, nosotros diríamos, ah, bueno, él no conoce la firma de uno y no la puede falsificar. Y si alguien verdaderamente quiere calificar el desempeño del curso y del capacitador, pues entonces va a ver las firmas que serían obligatorias y las va a cotejar con las firmas que solamente esa persona conoce y que no conoce el capacitador, para saber si realmente esa persona fue quien firmó ese documento o no. Pero si le pasan a uno un documento así, una evaluación así. Y uno puede no ponerle el nombre si quiere. Y si uno se lo pone porque uno quiere, de todas maneras no sirve de nada, porque no es más que el nombre, no es la firma. Y el nombre cualquiera se lo puede poner. Entonces es lo mismo. No sirve de nada. Y entonces es hacernos pendejos, es hacernos tontos. La verdad, hay que ser francos. Eso no sirve de nada. Entonces, mira, tú a lo mejor ahorita estás pensando, mira, este cabrón cómo hace una tormenta en el vaso, en un vaso de agua. No sé qué se trae contra el capacitador, algo de tener contra él. No. No tengo absolutamente nada en contra de él. Que si le faltaron conocimientos ahí, que si está mal, es cierto, lo digo. Estoy en contra de eso, pero no de él. Y hasta cierto punto sí estoy en contra de él, no completamente, pero sí estoy en contra de él por no haberse actualizado en eso. Pero de lo que sí estoy muy en contra, y te lo voy a decir con mucha franqueza, es de esa forma de hacer las cosas en el sentido de la rendición de cuentas. Porque ese es uno de los temas más importantes que puede haber en cualquier empresa y en cualquier país, en cualquier lugar, donde quiera que se progrese, donde quiera que haya progreso. México es un país extremadamente jodido a nivel mundial. Te lo digo porque tú lo sabes, y si no lo sabes, para que lo sepas. Y todo esto se debe esencialmente, y no exclusivamente, pero sí esencialmente, es parte esencial de la causa de esto, un pésimo sistema de rendición de cuentas en este país. Y una de las cosas más importantes que propician el progreso en los países más avanzados del mundo es un mucho más eficiente sistema de rendición de cuentas. Aquí vemos que el presidente no tiene a nadie a quien rendirle cuentas. Y si no tiene a quien rendirle cuentas, hace lo que le da su puta gana. Esto lo hemos visto todo el tiempo. Y todos los máximos abusos. Y en todos los gobiernos de aquí, no solamente en el del presidente. Y cuando en una empresa sucede eso, también se chinga la empresa hasta el grado tan bajo en que está este pinche país. Si tú quieres una empresa así de jodida, la vas a tener como son la mayoría, pero cuando una empresa así está en un país en el que hay una apertura como para que entre una empresa como AT&T, entonces sí te la vas a ver cabrona. La situación sí va a ser cabrona, porque AT&T no viene de un pinche país donde se acostumbran a hacer las cosas así. Hace poco me encontré en uno de esos lugares donde van a tirar los papeles, donde venden papeles por kilo, me encontré un libro que me llamó la atención y lo compré. Me lo encontré tirado nuevecito, un ejemplar, porque como que no lo quisieron, no les llamó la atención, no lo consideraron de interés. Se trataba sobre rendición de cuentas en sistemas de justicia de Estados Unidos. Estaba escrito en español. Me pareció interesantísimo. Dije, este libro es una maravilla. Jamás había visto escrito un libro sobre este tema. Sería maravilloso leerlo y aplicar lo bueno que allí pueda encontrarse en un país como México, que está tan jodido en ese aspecto. Y lo compré y ahí lo tengo guardado. No lo he leído. Yo sé muchas cosas al respecto, pero de todas maneras quiero ver qué dicen ahí y ver qué puedo aprender de ahí, porque seguramente debe haber algo que yo pueda aprender de ahí. No he tenido tiempo de leerlo, pero es uno de los pocos libros de papel que yo tengo en el poco espacio que yo tengo y que destino ahorita para libros. No tengo ahorita más de 30 libros, he llegado a tener más de 1000. Y en la computadora, por el hecho de ocupar poco espacio, tengo más de 30.000. Pero ahorita, entre 20 y 30, está ese libro. Porque es muy importante. Y todos deberíamos estar conscientes de la importancia de eso. Y no andarnos con esos pinches jueguitos. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? O sea, que hagamos eso. Yo le puse 4 a casi todo en esa evaluación. Solamente a uno me atreví a ponerle 3 porque dije, ya sería el pinche colmo que le pusiera 4 a todo. ¿Verdad? Le voy a poner un 3 aunque sea uno. Y se lo puse al del material que habíamos recibido, que si era el apropiado. Pues ¿cuál pinche material? Si nomás recibimos unas cuantas hojas y debíamos haber recibido, si no todo, aunque sea casi todo. De alguna forma, no necesariamente físicamente, aunque sea acceso a eso a través de un intranet. Ya que si no lo vimos con suficiente tiempo, que no tuvimos ni siquiera tiempo para anotarlo, pues aunque sea de esas otras maneras, pero ni siquiera así. Entonces yo le puse un 3 y fue mucho, porque 3 significaba estoy de acuerdo. Y la verdad es que no estoy de acuerdo. Entonces ahora lo que ahorita me hace ser tan enfático no es el hecho de que yo esté tan... Parece, oye, mira este cabrón, ¿cómo le da tanta importancia a eso? O sea, ¿qué? Pues que no puede leer por internet. ¿O qué? No, sí puedo. Sí puedo. Pero el problema aquí no es eso. No es eso. O sea, el problema es cómo se hacen las cosas. Y yo me pregunto de qué manera esto puede estar perjudicando otras áreas, porque así se acostumbra a hacer las cosas en otras partes también. De qué manera también ocurre en todos los demás grupos de ventas. Hay que imaginar el perjuicio que todas estas limitaciones están causando en todas las empresas, y así se hace en todas partes, y el beneficio tan grande que habría si las cosas se mejoraran de tal manera que fuera general esta mejora, y que por ejemplo, si esas juntas para estimular las mejoras en las ventas con aportaciones de todos los vendedores también implicaran el hacer una convención anual de vendedores o bianual, por ejemplo, donde todos se reunieran y compartieran ideas, que compartieran lo mejor de cada uno de ellos, de cada de esos grupos, y que no necesariamente fuera una convención física, que podría ser a través de una intranet o de una red privada virtual o a través de internet o como fuera, pero que fuera una reunión en la que todos pudieran participar y compartir todos esos conocimientos, para que de todas las oficinas se creara un speech que se considerara el ideal, con los conocimientos de todos, con la participación de todos los vendedores de todo el país, y unas respuestas y objeciones y respuestas que implicaran la participación de todos, de todo el país. Y que así cada uno de los vendedores de todo el país tuviera lo mejor de los conocimientos de todos los vendedores de todo el país. Eso implicaría una gran diferencia con respecto a esta forma aislada en la que se están haciendo las cosas ahorita, cada uno como burro sin mecate, como se dice vulgarmente. Y eso implicaría, yo creo, un progreso considerable. Ahora, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿No hay voluntad? ¿O no hay conocimientos? Y si hay conocimientos, entonces, ¿no hay voluntad? Creo que la empresa está haciendo muchos esfuerzos por otra parte, y no me parece que haya una falta general de la empresa, porque se ve, es de una forma evidente, que la empresa los está realizando por otra parte. Se ve, y la empresa no va a ser pendeja para estar tirando el dinero. como por ejemplo dándonos mochilas y cachucha y los uniformes y otras cosas, los gastos que está haciendo, la inversión que está haciendo y en el sueldo base y todo eso. No es para tirar el dinero. Entonces, ¿por qué? Claro, porque la empresa no es perfecta. Nadie es perfecto. Siempre va a haber áreas, cosas, detalles en los que haya deficiencias. Pero esto tampoco justifica que no las detectemos, que no apreciemos la detección que alguien hace de ello, que no apreciemos tampoco, que no valoremos el señalamiento que otros hagan de ellos, aunque incluso alguien lo haga molesto, como por momentos yo lo hago, pero porque uno esté consciente de que eso es molesto, no porque uno se sienta perjudicado personalmente o de manera particular, sino porque la empresa, créeme que a mí me duele, me molesta que la empresa se esté perjudicando por esto, más que lo que a mí mismo me pueda perjudicar. Es que a mí, ¿qué tanto me puede perjudicar? A mi persona, ¿qué tanto me puede perjudicar eso? ¿Tú crees que estoy molesto por mí? O sea, estaría pendejo, estaría loco si estuviera tan molesto por mí. Por mí, es que a mí, ¿qué tanto me perjudica? No tanto. Sí te dije hace un momento que me molestó en lo personal, sí, eso de andar como pendejo buscando esa información. Pero, ¿sabes? Me molesta más todavía por pensar que todos estamos así. Todos los pinches vendedores que estamos así. Y todos así, y pensar que otros ni siquiera eso hacen. Porque yo me tomé ese pinche trabajo de hacer eso. Y los otros no. Ni saben los pobres cómo chingados agarrar un editor de audio y tratar de amplificar el sonido y quitarle los pinches ruidos y todo eso. No lo saben hacer cuando apenas saben usar la pinche computadora. Y si lo saben hacer, no, o no van a tener tiempo. Y no está bien que alguien que lo sepa hacer lo esté tratando de hacer, porque la verdad a mí no me sirvió de nada la amplificación. Estuve ahí unas horas y luego regresé y lo quité todo. Me di cuenta después, al compararlo amplificado, que se oía peor, se oía más alto el volumen, pero se oía muy mal y no se le entendía. Solo perdí tiempo. Perjudica a otras personas, perjudica a toda la empresa, perjudica al país entero. No quiero decir que esto esté perjudicando al país entero en el sentido de que esto por sí solo sea lo que lo está perjudicando. Me refiero a la actitud que es generalizada en realidad. Y si queremos que esta empresa se destaque y pueda competir con empresas como otras de clase mundial, entonces hay que hacer las cosas como se hacen a ese nivel. Siempre. Decía Bill Gates otra vez, para mencionar al tipo este, que a mí en lo personal no me cae nada bien y sin embargo reconozco que hace cosas que han conducido a su empresa a uno de los primeros lugares desde el punto de vista financiero a nivel mundial. No desde el punto de vista moral, es otra cosa, pero hay que tratar de también que Astel no solamente sea una empresa honesta, sino que además también le vaya mejor financieramente, porque si no, entonces no va a poder sostenerse. Y no se trata solamente de sostenerse, sino de ser de los mejores, o ser el mejor, de preferencia. Pero decía Bill Gates ahorita, volviendo a esto, que hay una forma de bueno, ahorita en este momento se me escapan las palabras con que bueno, hay una forma en la que ellos se sostuvieron y que se han sostenido como la principal empresa en el mundo a nivel, bueno, en el giro de ellos, y también, pues, como se ha sostenido Microsoft como una de las empresas más importantes y de mayores ingresos a nivel mundial en todos los giros, que es considerando que ellos tenían que hacer las cosas mucho mejor desde antes de que alguien los quitara de primer lugar, o de antes incluso que vieran que alguien estaba cerca de quitarlos del primer lugar. O sea, no hay que esperar, por supuesto, a que alguien se le acerque. Hay que tratar de llevar mucha ventaja. Mucha ventaja. Y adoptarlo como un hábito. No hay que estar volteando hacia atrás y que nuestro paso dependa de qué tan cerca viene el que está atrás, sino tratar de hacerlo siempre de tal forma que la distancia sea muy grande con respecto al segundo, y no necesariamente porque uno esté mirando al segundo, sino porque se esté uno mirando a sí mismo y siempre esté tratando de mejorarse a sí mismo. Hace poco, en una junta, en la junta a la que me tocó asistir el martes, Carla Valencia, nuestra supervisora de ventas, nos presentó una frase muy interesante que hablaba sobre la necesidad de concentrarse en los progresos que uno mismo hace sin estarse comparando con otros. Una frase que dijo una presentadora de televisión muy conocida en Estados Unidos, y algunos hicieron unos comentarios, ella pidió que hicieran unos comentarios al respecto. Uno de los vendedores hizo un comentario, me pareció muy apropiado el comentario, en el sentido ese de que uno se cansaba más si lo hacía de esa manera, si uno se estaba preocupando, era un gasto de energía adicional estarse preocupando por el otro que viene también corriendo cerca de uno, que incluso si uno está volteando hacia atrás para ver qué tan cerca viene el otro, hasta se puede uno caer. Todo eso es cierto, es muy cierto y es muy válido, y hay otra razón importante que nadie mencionó allí, que a mí me hubiera gustado mencionarla. De hecho, yo pensé allí en mencionarla, pero me pareció demasiado, tal vez demasiado progresista para mencionarla, porque va más allá de eso que acabo de mencionar, que alguien mencionó, que es el hecho de que cuando uno no tiene esa manera de hacer las cosas, o sea, cuando uno no está fijándose en lo que otros hacen, sino que se fija solamente en las ambiciones que uno tiene, y las ambiciones que uno tiene son muy grandes, uno también, gracias a esta forma de hacer las cosas, logra algo que mucha gente no logra y que pocas empresas logran en el mundo, pocas personas logran en el mundo y en la historia de la humanidad, que es hacer cosas que nadie se imaginó que pudieran ser posibles, que se convierten en los primeros que lo logran en la historia de la humanidad y que nadie pensó que pudiera llegarse a realizar, como romper un récord, por ejemplo. Cuando habían pasado 50 años sin que nadie lo rompiera hasta ese grado, y cuando 50 años atrás se pensaba que nadie iba a poder llegar a esa velocidad, por ejemplo. Y sin embargo, alguien llegó. Y si le preguntara a esa persona cómo fue que él, a pesar de que todos decían que nadie iba a poder romper ese récord nunca, o que nadie iba a poder rebasar esa velocidad nunca, ¿cómo fue que él pensó que él sí podía? Y entonces esa persona, muchas veces ha sucedido esto en la historia de la humanidad, esa persona responde: pues no es que no haya sabido, al contrario, lo hice porque no sabía que era imposible, porque no sabía que todos pensaban que era imposible, por eso lo hice. Entonces, si alguien se está poniendo a pensar qué es lo que los demás piensan que se puede hacer o no se puede hacer, o que están tratando de hacer o no se puede hacer, o que no lo están tratando de hacer, más vale no fijarse, porque si uno tiene metas muy altas, uno las va a realizar. Solamente en atención a lo que uno quiere realizar, sin depender de lo que otros están haciendo. Si uno depende de solamente querer rebasar a los otros, uno entonces se va a conformar con hacer un poco más que lo que el segundo puede hacer. Y así hay muchos. Pero si lo hacemos de esta otra manera, vamos a hacer las cosas de tal manera que a veces rebasemos por mucho a todos ellos, hasta el grado de hacer cosas que parecían imposibles y que sean asombrosas. Sencillamente porque no sabíamos que el segundo estuviera tan jodido. Y luego esa misma persona queda sorprendida y dice: ah, cabrón, así que tan jodido estaba el segundo, que ahora hasta se admiran todos los demás de que haya logrado esto. Y para mí, pues sí, es un logro. Pero, pues, tal vez si yo hubiera sabido que para todos era imposible, pues entonces yo también hubiera pensado que era imposible y a lo mejor no lo hubiera hecho. Esta es otra de las razones por las que es muy importante actuar de esta manera. Entonces, es por esto que lo digo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que es necesario hacer por el bien de la empresa en general. No porque, no necesariamente porque uno tenga inquietudes o molestias personales, aunque por supuesto no hay que descartarlas nunca como una de las fuentes más importantes de motivación. Y no hay que avergonzarse tampoco de ello. Yo no he dicho en ningún momento que yo esté haciendo esta grabación y que esté haciendo esto con un objetivo totalmente abnegado, nada de eso. No lo estoy haciendo nada más por Astel, ni nada de eso, no. Lo estoy haciendo también por mí mismo, pero no solamente por mí mismo. Lo estoy haciendo incluso con otros objetivos que van mucho más allá, mucho más elevados y mucho más importantes que ayudar a Astel. Y eso es lo que más me motiva a mí, mucho más que ayudarme a mí mismo y que ayudar a Astel juntos. Mucho más que esas dos juntas, esas dos cosas juntas. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta Una de ellas son estas dos que he mencionado. No voy a mencionar otras, pero estas dos cosas que he mencionado, yo y Astel, o Astel y yo, son de las cosas más importantes. Entonces, yo quisiera ahorita ver qué otras cosas me falta por mencionar. Sí, hay muchas cosas. Decía que lo del capacitador, mencioné que lo veía como algo a lo que me sentía obligado a mencionar por ese otro tercer defecto que iba a mencionar, que es el de la falta de rendición de cuentas, en la que, por supuesto, el capacitador se iba a encontrar cómodamente si es que alguien se lo pasó eso para que él se lo pase después, se lo regrese. O sea, si es que él se lo va a mandar a alguien, o sea, estamos en un juego de tontos, ¿verdad? De niños. O sea, es un jueguito, ¿verdad? Obvio, obvio. O sea, no somos niños para no darnos cuenta, ¿verdad? Si alguien se lo pasó, pues él va a pasar lo que él quiera, ¿verdad? Y todos ahorita vamos a saber que si alguien le pone una pésima calificación, no va a ser tan tonto para pasársela. Desde otro punto de vista, nosotros consideramos que si somos muy honestos, no sería el tonto si lo pasara. Si él dijera, ah, bueno, es cierto, es que tienes razón, yo me equivoqué en esto. Me pusieron aquí un 3 y acá pusieron otro 3. Entonces acá, pues los responsables de esta otra parte, pues también se equivocaron. Pero ¿qué gente en el mundo es así? Francamente, no nos hagamos pendejos, por favor. O sea, ¿qué gente en el mundo es así de honesta? Poca gente. Y mira, a lo mejor tú te pones a pensar, a lo mejor por ahí alguien me va a salir con algo como esto. Algo así como decirme, oye, voy a tener que reiniciar esto antes de continuar.